No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Bueno, gente, estamos en nuestra temporada número 7. Si os digo la verdad, no recuerdo en qué programa, pero sí que en el 164 de nuestra historia. No sé si es el octavo o el noveno de esta séptima temporada. La verdad es que me he perdido. Con todas las fiestas y estas cosas, pues me he perdido. Sí, las fiestas. Fiestas que podría decir por fin, ¿no? Que por fin han finalizado. Espero que dentro de lo que cabe y de lo que ha sido este 2020, pues hayan ido más o menos bien. Y nada, no voy a entrar más en detalle con esto de las fiestas, porque, bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por dónde empiezo? Hoy os voy a poner. Digo mucho sí, lo sé. Bueno, eso es lo que hay. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. Voy a poneros hoy muchos temas nuevos que han surgido durante estas fiestas, en esta última semana, creo que sobre todo, también hay alguno, y quería comentaros que hemos iniciado un nuevo proyecto, nos hemos metido en un nuevo proyecto que se hace llamar Rea Metal Magazine, y del cual ya ha sido publicado el primer programa. Lo tenéis subido en nuestras redes sociales para que podáis ir a escucharlo. Es un programa en el que nos hemos reunido muchos medios de prensa de toda la escena rock metalera española y bueno, vamos a abarcar toda la escena underground pues de toda España. Cada uno va a llevar una zona y vamos a intentar poder pues hablaros del máximo de bandas posibles y dar apoyo pues a esa escena que está pues ahí de siempre. O sea, podría decir que es cosa de la pandemia y tal, pero no, siempre ha sido así. La escena underground siempre ha necesitado muchísimo apoyo. Así que nada, dicho esto, pues hoy venimos de nuevo, volvemos a la normalidad, vamos a tener nuestra sección internacional, nuestra sección Sons of Metal, y dentro de muy poquito anunciaremos más cositas en las que nos hemos metido, en las que estamos trabajando y que poco a poco iremos anunciando. Así que si queréis enteraros de todo, ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales, nos podéis buscar como @elmetalenespana y allí vamos subiendo absolutamente todo lo que pasa en nuestro pequeño mundo. Así que nada, voy a empezar el programa con una banda de Murcia. Ellos se hacen llamar Reverso, sería Reverso, pero Reverso con X. Son de Murcia, como digo, y acaban de publicar hace nada su EP debut, que lleva como título Ganas de Gritar, y que lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales, ya sabéis, en YouTube, y diría que también en formato físico. No me he cerciorado, lo siento, tendría que haberlo mirado antes. Sé que está publicado desde hace unos días, lo anunciaron en sus redes sociales, que los podéis buscar como reverso.banda y estar un poquito pues al tanto de todo lo que vayan haciendo. Y yo voy a poneros un tema de este nuevo EP. El tema lleva el mismo nombre que el EP, Ganas de Gritar, porque creo que es el mejor tema para presentarlos. Y así para explicaros un poquito lo que hacen, aunque a mí esto me gusta más bien poco, porque prefiero que los escuchéis directamente y vosotros pues os hagáis vuestra propia opinión. Pero bueno, para que más o menos sepáis por dónde va la música de Revexo, hacen rock duro del clásico con influencias de estilos como el post grunge y el nu metal de finales de los 90, principios de los 2000. Esto por palabras de ellos mismos, pero bueno, vosotros ya los escucháis y bueno, si os gustan, pues simplemente buscarlos, seguirles y darle apoyo en redes y demás sitios, que ya sabéis que siempre os lo digo en todos los programas. Y ya me callo, no me enrollo más y os dejo con Revexo y su tema Ganas de gritar. We'll be right back. Y desde Murcia nos vamos hasta Valencia para escuchar a la banda Sin Lacrosse, que hace unos días publicaban un nuevo single que lleva como título The Last Day of Eris, tema que estará incluido en su nuevo trabajo, el cual será lanzado internacionalmente muy pronto, según la banda. Es decir, todavía no tienen una fecha de salida estipulada. Y el título de este nuevo álbum está formado por las siglas 0M4K1, que bueno, su pronunciación en inglés es 0M4K1 y en castellano 0M4K1. El single que os lo voy a poner ahora para que lo escuchéis es la tercera canción de este álbum y habla sobre el último día del planeta Eris. Es una misión suicida, esto lo estoy leyendo literal, para que lo sepáis. Es una misión suicida a la que se le ha asignado 0M4K1 para intentar salvar al planeta de la destrucción. Pero la misión falló y siente todo el dolor, el sufrimiento, toda la destrucción y las muertes como si fueran las suyas propias. El vídeo ha sido creado por Patricia Pons, vocalista de la banda, y la música por Facundo Novo en Novo Estudios. Así que ya sabéis, como siempre os digo, yo os voy a poner el tema. Voy a poneros el tema The Last Day of Eris, que como digo lo han lanzado en forma de lyric video, que podéis ir a ver pues a su canal de YouTube y dejarles allí vuestro apoyo, compartirlo, visualizar, dar like, estas cositas que se tienen que hacer en las redes sociales y en las plataformas de este tipo. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con Sin Lacrosse y su tema The Last Day of Eris. Destroy the world. internacional. Sí, nos metemos de lleno en nuestra sección de internacional, que ya os he anunciado al principio que hoy tendríamos sección internacional, y voy a poneros a tres bandas de las que nos han llegado sus novedades. Voy a empezar con la banda No Self, banda de Florida, que acaban de lanzar su nuevo álbum, su nuevo trabajo, que lleva como título Human Cyborg Relations Episode 3, no sé si episode se pronuncia así, bueno, episodio 3 sería, básicamente. Y yo voy a poneros un tema de este nuevo trabajo, el cual ha sido producido por Matt Johnson y, bueno, en Revelation Studios, y se ha lanzado vía Zombie Shark Records. Así que, como decía, yo voy a poneros el tema Resistance, que lo tenéis disponible en su canal de YouTube, los podéis buscar como No Self Official. Y nada, y podéis escuchar allí todo lo que tenga y tal, si os gusta, pues lo que vais a oír ahora a continuación. Así que, sin más dilaciones, no me enrollo más, os dejo con No Self desde Florida y su tema Resistance. We'll be right back. Florida nos vamos ahora hasta Francia para escuchar a la One Man Band. Ya sabéis que en este caso cuando se habla de una One Man Band se habla de una sola persona, un solo músico, un solo hombre, en este caso que es cantante y multiinstrumentista, pues ha creado un proyecto que se hace llamar Frozen Arch y ha lanzado lo que será, lo que es su primer single, que lleva como título In the Rising Sun, en forma de lyric video, que pues podéis ver en su canal de YouTube. Este hombre se hace llamar, por si lo queréis buscar os interesa, Loic Malasagne, Loic con diéresis en la I, Loic Malasagne, como mala sangre, yo creo que sería la traducción exactamente, a lo mejor me lo estoy inventando, pero yo diría que lo digo bien. Así que nada, os dejo con su nuevo single, In the Rising Sun, que como digo podéis verlo en su canal de YouTube, y él se hace llamar Frozen Arch. desde Francia nos vamos hasta la India, sí, hasta la India, porque nos ha llegado el lanzamiento de una banda de allí, una banda de thrash heavy metal. Ellos se hacen llamar, Dios mío, ya no sé hablar. Ellos se hacen llamar Blood Kill y su nuevo trabajo, su nuevo disco, llevará, porque saldrá el próximo 19 de enero de este año, o sea, el 19 de enero saldrá su nuevo trabajo, que lleva como título Throne of Control, el trono del control sería la traducción. Y yo voy a poneros uno de los singles que los tenéis disponibles en su canal de YouTube. Ellos se hacen llamar en YouTube Blood Kill India, ¿vale? Por si queréis buscarlo. Este tema lo lanzaron en forma de lyric video el pasado mes de diciembre, así que lo tenéis allí disponible. Así que nada, os dejo con Blood Kill y su tema For I Am the Messiah, que no había dicho el nombre del tema, y con esto cerramos la sección de internacional de hoy. Worship me, I'm your Lord, my words you heed. The mark of divinity, blessed are those who get to see. Let me in, I am assured. aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y regresamos a nuestro país, más concretamente nos vamos directitos hasta Málaga para escuchar a la banda Somewhere Out, banda que lanzará su nuevo trabajo el próximo 15 de enero. Este nuevo trabajo lleva como título Deep in the Old Forest y es su segundo larga duración de este proyecto conceptual creado y concebido por el compositor y guitarrista Raúl Lupiáñez. En su primer trabajo, este compositor, bueno, la banda se adentró en las historias del escritor Isaac Asimov, álbum que publicaron en el año 2019 y que llevaba como título Eternity Infinity. Y en este nuevo trabajo, Somewhere Out se adentra en los cuentos populares europeos, así que tiene pinta de ser de que va a ser un disco muy muy interesante. Y yo voy a poneros el tema Bones, Blood and Fear, que cuentan con la participación de Dante Martín, Eduardo Antón y David Santana, y que tenéis disponible en su canal de YouTube, como siempre digo, para que vayáis allí pues a darles vuestro apoyo y demás. Este tema que yo os pongo es el primer single de este trabajo, así que no sé, el programa que estoy haciendo hoy está quedando un poco raro, pero son las fiestas, acabo de volver, tengo excusa. Ay, por favor, de verdad, os pido perdón. Así que nada, os dejo con Somewhere Out y el single Bones, Blood and Fear. Y nada, ya sabéis, ir a YouTube a darles vuestro apoyo si os gustan y demás. Coming a grain of sand, I live the first 1,000 years. Run across the blues, winter, rain, silence. Always wear your mask, time, soundness, sentence. So many times I see you, so many lies you tell yourself. después de escuchar a Somewhere Out, os voy a dejar con la sección de Sons of Metal. A ver qué nos traen hoy estas chicas en su sección, que pues cada vez nos sorprenden de una forma nueva. Así que os dejo con la sección y ahora vuelvo con vosotros. Hola a todos, soy Almu de Andrés y hoy os traemos un nuevo tema, una nueva canción para nuestra sección Sons of Metal. Y hoy os voy a enseñar el tema Alarma de Neus Ferri. Espero que os guste. Ningún extremo es bueno, dicen. Pero a toda moneda alguna vez le cambia la cara. El roce hace el cariño, dicen. Puede que no mate la llama, que solo ama en el fuego la distancia. Lejos está donde cambia el azul, la línea de tierra se engaña la luz. Se esfuma si miras con más altitud, se pierden caminos marcados que no eliges tú. Nunca existió ni nos pudo salvar la soledad como alarma. Estar al borde. espuma lo que no era horizonte. Cuando empiezan a faltar las voces, a extrañar las llamadas, a buscar el roce. Después de la sección de Sons of Metal, nuestras compañeras de Sons of Metal, regresamos y nos vamos directamente a Algeciras. Sí, Algeciras. Porque desde Maldito Records nos hacían llegar hace unos días el nuevo single de la banda Brutal Thing. Que si no los conocéis, que yo espero que sí, hace tres décadas ya que están metidos en esta aventura, en lo que es una carrera musical, y tienen publicados 8, ni más ni menos que 8 trabajos de estudio, que se dice pronto, pero no se hace pronto. Así que nada, os voy a dejar con este nuevo single que lleva como título Cicatriz, y que es un single totalmente autoproducido y que está basado en el sonido ya conocido de Brutal Thing. Así que nada, os dejo con ellos, que poco a poco nos hemos ido comiendo el tiempo y todavía tengo un par de bandas más que quiero que escuchéis hoy. Así que nada, os dejo con Brutal Thing y su tema Cicatriz. Nunca fue mi don el autocontrol y nos vamos ahora a Granada para escuchar a la banda Falcata o Falcata, no sé muy bien cómo se pronuncia, así que perdonadme, chicos, no sé si es Falcata o Falcata, no sé dónde lleva ahí el acento. Yo sé que estas cosas os dan mucha risa, así que bueno, pues simplemente soy natural, me salen y ya está, pues es lo que hay. Bueno, como os decía, Falcata han lanzado un nuevo trabajo que es homónimo, es decir, se llama Falcata, igual, y lo tenéis disponible en las principales plataformas digitales, así como en su Bandcamp, a un precio de tan solo 7 euritos, así que yo voy a poneros uno de los temas que forman parte de este nuevo trabajo. El tema se hace llamar Océano, es el tema que abre este disco, y si sois amantes de como diría yo, del buen black metal, pues esta banda va a ser vuestra banda, así que nada, os dejo con ellos, con Falcata y su tema Océano, que está disponible en YouTube, así que ya sabéis, buscarlo y dejar allí vuestro apoyo y vuestras opiniones. vamos a finalizar el programa con una banda formada solamente por chicas, cuatro chicas más concretamente. Ellas se hacen llamar Fancy Candy Girls y presentaban hace unos días su segundo videoclip, que ellas mismas presentan como un clip lleno de energía y fuerza, y que, bueno, pues representa un poquito lo que ellas quieren hacer y lo que son. El tema se hace llamar Mírame, lo tenéis disponible, como digo, en videoclip en su canal de YouTube, y nada, solo las tenéis que buscar como Fancy Candy Girls Rock Band, ¿vale? Y el tema pues es Mírame, muy sencillo. Así que nada, os dejo con ellas y ahora paso a despedirme de todos vosotros. Hoy ha vuelto a aparecer la pregunta en mi mente: es el momento. Sube. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado ahí, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Y ya sabéis, nos escuchamos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata, Radio Rock. Y en breve volveremos los lunes a Front Row Radio, de momento no, pero en breve volveremos. Y si no, también podéis escuchar todos nuestros programas en nuestro Mixcloud, buscarnos como El Metal en España, que ahí tenéis todos los programas subidos desde el primero hasta el último. Y sobre todo, atentos a nuestras redes, porque vamos a ir anunciando las cositas nuevas que os comentaba al principio, así como todos aquellos programas del Rea Metal Magazine, nuevo proyecto que está ahora mismo iniciándose y que va a merecer mucho la pena. Así que nada, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!